cambiamos un poco de tema, pasamos más a... seguimos en la ciudad y la problemática con el gobierno. Ahora vamos a estar en comunicación con Jorge Adaro, él es secretario general de ADEMIS, y nos va a contar un poco sobre una campaña que están impulsando para la construcción de 25 escuelas en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Jorge, ¿cómo estás? Te saludan Miriam y Fiamma. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quería en principio que nos cuentes un poco sobre este nuevo proyecto, digamos, que esta campaña, perdón, que impulsa la construcción de las escuelas. Sí, en verdad esta campaña es, podemos decir, la continuidad de lo que se ha empezado al inicio del ciclo lectivo del presente año, que fue con... la gran complicación que tuvieron muchos papás y mamás, sobre todo de la zona sur, para conseguir una vacante en las escuelas públicas. La inscripción online, la tan famosa inscripción online, ha tenido, digamos, un hecho que fue significativo, digamos, como consecuencia, que fue poner en superficie un problema estructural que tiene el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, que es la falta de escuelas, ¿sí? Y por consiguiente la falta de vacantes. Nosotros no nos hemos quedado en ese momento en la consigna abstracta. Nos hemos puesto a trabajar de manera coordinada con los compañeros de las escuelas, con los supervisores, los directivos, con la comunidad en general, para buscar alguna propuesta que resuelva mínimamente esta cuestión. Entonces, hemos presentado hace una semana, lo hemos hecho público en la legislatura, en los medios y la comunidad educativa, un informe que es absolutamente riguroso y minucioso, donde explicamos cuál es la falta de vacantes en cada uno de los distritos de la zona sur, Barracas, Lugano, Pompeya, Flores Sur, y cuántas escuelas son necesarias en cada uno de esos barrios para no tener nuevamente en el 2015 la crisis que tuvimos este año. No solamente eso, sino que también, para entregar un paquetito completo, decimos dónde se pueden construir las escuelas en cada uno de estos distritos o qué terrenos o edificios ociosos pueden ocuparse para resolver esta cuestión. Esto es lo que ADEMIS ha presentado en estos días, que el número precisamente a la que concluimos, digamos, es que es necesaria la construcción de 25 escuelas entre primaria, media e inicial. Bien, según ustedes entonces, la construcción de esas 25 escuelas, ¿ustedes ya tienen determinados los espacios ociosos de la ciudad donde podrían llevarse adelante este proyecto? Exactamente, se ha hecho en ese sentido una investigación de dónde se puede. Mira, un dato así que creo que grafica claramente. En la zona de Parque Patricios, lo que sería escolarmente el Distrito Quinto, hay unos terrenos que son casi de 50.000 metros cuadrados, una barbaridad, que el gobierno, a través de la Corporación del Sur, le ha cedido a la Universidad del Salvador, ¿sí? Sí. Para que haga ahí sus emprendimientos. En vez de dedicarlo a la construcción de escuelas, digamos. Obvio, exactamente. Entonces ese es un dato absolutamente concreto, materializado, que no se puede discutir. Lo que nosotros decimos es, muchachos, esto no puede ser. Ese espacio es necesario para hacer un polo educativo que contenga una escuela primaria, inicial, secundaria, para absorber la demanda del sector, digamos, de la escuela pública para los vecinos, ¿sí? Así como este caso que te doy, tenemos escuelas que han dejado de funcionar del ámbito privado en Lugano que pueden recuperarse para nuevas escuelas. Es decir, que hay un estudio absolutamente minucioso de dónde y en qué circunstancias poder construir las 25 escuelas que hacen falta en el sur de la ciudad. Bien, y tengo una pregunta, Jorge. ¿Cuáles son las instancias legales, digamos, de ahora en más, después de la presentación de este proyecto, para ver si lo aprueba la legislatura o no, y cómo se lleva adelante concretamente? Bien, mira, en lo concreto, nosotros hemos pedido, en lo concreto y lo no concreto, mira lo que te voy a decir, hemos pedido una entrevista con el ministro de Educación para presentar este informe y poder, digamos, discutirlo, en todo caso. Todavía, esto fue a principios de junio, no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio. Sí. Hemos hecho esta presentación pública en la legislatura y hemos enviado a cada bloque que tiene participación en la Comisión de Educación, le hemos mandado vía mail, además de haberlo hecho público, el informe, quedando a disposición de cualquiera de esos bloques o de la legislatura en general para poder avanzar en materializar este informe en un proyecto que permita la construcción de las 25 escuelas. Uh-huh. Las cosas están dadas, ahora falta que responda tanto el gobierno a través del ministerio como los bloques de la legislatura. Sí, convengamos que, digamos, bueno, ojalá que esto se dé, pero nada, bueno, ya tenemos un prontuario de lo que es el gobierno de la ciudad respecto a estas políticas de educación y al desinterés. Bueno, desde el comienzo de año, con todo el tema de las vacantes y demás, hay como una clara, ni siquiera no es que haya un gobierno ausente, sino que hay un gobierno con políticas claras de desinterés hacia lo que es educación. Totalmente, es un gobierno con políticas claras hacia la tendencia de la privatización del sistema educativo, ¿sí? Lo que nosotros hacemos básicamente es haber tomado, pero de manera muy seria, este problema, porque sí nos interesa, digamos, la resolución. Uh-huh. Entendemos que es difícil que lo tomen, pero lo que no van a poder hacer es en el 2015 decir empezamos de cero. Hay propuestas que se van construyendo durante este año para poder resolver esta cuestión. En esto es donde el compromiso y la obligación de ADEMIS ha estado puesto de manifiesto. Está el informe, digamos, ese informe se puede nutrir con algunas otras elaboraciones que han hecho otros sectores que participan en la multisectorial por la escuela pública, es decir, que las condiciones están dadas. Sí. La cuestión ahora es ver si hay voluntad política o si, como presumimos, tendrá que ser la movilización de la comunidad la que imponga la solución a este problema. Exacto, sí. Bueno, concretamente está buenísimo. O sea, una vez más, demostrando que la sociedad sí se organiza, y sectores como ADEMIS o los que estamos militando en este sentido, digo, es justamente mostrarle al gobierno que las posibilidades están, los proyectos concretos existen, que solamente falta voluntad política. Es muy interesante eso que decías. Absolutamente. Así que, bueno, Jorge, desde ya muchísimas gracias por la comunicación y estaremos al tanto a ver cómo sigue la implementación o no de este proyecto. Ojalá que sí, claramente. Los micrófonos siempre están abiertos de Che Barracas. Esperemos que sí, y bueno, nuevamente agradezco la posibilidad que tenemos con ustedes de poder compartir y socializar estas cuestiones en las que estamos inmersos, digamos, no solamente ADEMI, sino, como vos decías, distintos componentes de los sectores populares en función de fortalecer la escuela pública. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches. Por favor, a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, contándonos un poco sobre la campaña por la construcción de 25 escuelas ahí en el sur de la ciudad. Bien, vamos a hacer una pausita cortita porque tenemos un montón de cosas que nos quedaron fuera. En realidad la charla con Matías estuvo buenísima. Estuvo muy buena. Por eso se alargó tanto, porque daba pena la verdad decirle, no, pará que tengo que poner otra cosa, así que estuvo genial. Y quedaron así como un par de preguntas para hacer y para tocar, pero estuvo muy bien, así que vamos a ver cómo acomodamos lo que nos queda de tiempo para que entre todo lo que tenemos. Escuchemos un tema cortito y después volvemos. Loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo, te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias.